Muchas gracias. Vamos a hacer ahora el último tango de esta primera salida de la orquesta. Luego tenemos más música para seguir bailando con el DJ. Y luego vuelve a frente al escenario. Vamos a escuchar ahora En esta tarde gris. Por clavado en mí, por amar.